original de Bolivia. Expresión Latina. Y no que no, seguimos adelante. Así, así, así. Para no sentir dolor, para no estar con tristezas, ni escondido en un rincón. El amarte me ha dejado destrozado el corazón. No pensé amarte tanto, y tu amor me está matando. Hay más dolor cuando se da todo el amor. Hay más dolor cuando se entrega el corazón. Para no sentir.